Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Cristian García y esto es La Cita con lo Dulce de la Vida. Esperamos que esta noche sea muy amena. Tenemos un joven talento, un nuevo talento, pero ¿por qué no? Debe de ser algo muy bueno como para estar aquí, ¿verdad? Les recordamos nuestros medios de contacto. Estamos en www.radioindependiente.info y también tenemos en Facebook el grupo, la página, el perfil de La Cita, programa de radio. Nos buscan así nada más y nos encuentran en Facebook. También estamos en Twitter como @lacitaprograma y también estamos, en el grupo Expresión Independiente Morelos, en Amigos de Radio Independiente, en Familia de Radio Independiente. Bueno, no pueden poner pretextos para encontrarnos. Y también tenemos teléfono en cabina. El teléfono es 777-404-7549. 777-404-7549 para que nos puedan llamar, hacer algún comentario, algún mensajito, lo que quieran. Por aquí estamos como siempre. En controles está Víctor Hackett, muchas gracias por acompañarles. Como ya les dije, mi nombre es Cristian García y esta noche esperemos que sea de su agrado. Tenemos como invitado hoy a Agustín Nava. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bastante bien, gracias, Cris. Bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el viaje, Agustín? Pues bien, me costó como encontrar el lugar, pero aquí estoy, vivo aquí y sano. Estás, por fin, así es. Pues cuéntanos un poco, antes de que entremos ya a lo que es tu carrera y todo esto, ¿quién es Agustín Nava? Bueno, yo soy un chico más o menos de 18 años, soy joven, apenas estoy estudiando, estoy terminando ya la preparatoria, pero realmente me considero a mí mismo como un soñador. Uh-huh. Y es lo que como lo que quiero entregar y dar a entender más que nada en mi carrera. Y bueno, apenas estoy empezando esta carrera, pero ya contamos con un cierto número de seguidores y realmente gracias. Yo soy cantante desde que tengo memoria. La verdad es que, o sea, le pueden preguntar a mi familia, a mis abuelos, a mi mamá, a mi abuela, que yo antes de hablar ya tarareaba las canciones, cantaba las canciones. Y como que siempre me llamó muchísimo la atención el arte y muchísimo el escenario. Entonces, no solamente como para cantar, sino también me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el arte también, en general. Y pues, como en mi infancia me daba mucho miedo cantar, más que nada por cosas que decían los demás y todo, pues como que me cancelé a mí mismo de esto. Y ya después en la secundaria descubrí que realmente no era, realmente tenía un don, y entonces pues aquí estoy ahorita. ¿Este don que tienes es heredado o es algo que tú ya traías, es algo que adquieres con el tiempo? Es algo gracioso porque nadie en ninguna de las dos partes de mi familia, o sea, ni por parte de mi papá ni por parte de mi mamá, se dedica al arte. Ni a la música, ni al canto. Soy como el primero que de toda mi familia que canta. Entonces no es algo que te lo traigas en la sangre, por así decirlo, ¿no? No, pues igual y por ahí no. Te vas a encontrar algún pariente que seguramente lo hacía, ¿no? Bueno, nos cuentas que desde la infancia te gusta cantar. ¿Cómo es que te dispones a tocar un instrumento? ¿Tocas la guitarra? ¿Tocas algún otro instrumento? Sí, también toco el piano, bajo, batería. Y bueno, es que como todo está en la misma línea, pues uh-huh. Es muy, muy sencillo. Como que siempre se me facilitó muchísimo la música. Y también toco el piano, pero pues no me va a traer el piano aquí. Ok. ¿Y en cuanto a composición? Mira, en cuanto a composición, yo empecé a componer bien hace unos, podría decirse, 2 o 3 años. Uh-huh. Pero actualmente ya empecé a vender mi música y ya como empezar mi carrera ya bien fundamentada, porque no quería empezar como sin la educación y sin la preparación necesaria, ¿no? Entonces, estuve mejorando mi composición, mi música. Uh-huh. Y ahorita que ya tengo un muy buen material, pues ya empezar mi carrera con el pie derecho, ¿no? Habla sobre vender tu música, es lo que dijiste. Así es. ¿No? ¿Cómo es esto? Explícanos más o menos. Mira, actualmente, justo hace unas 3 semanas, podría decirse, que salió a la venta mi primer sencillo, se uh-huh. llama Te Superaré. Creo que ya lo tienen en cabina, así uh-huh. que lo podrán disfrutar en unos momentos. Salió a la venta y está en iTunes y en Spotify, ya ahorita mi primer sencillo, y en unos meses ya voy a sacar mi primer álbum como solista y bueno, estoy bastante emocionado, bastante nervioso, pero muy emocionado. ¿Qué tipo de música, perdón, le gusta a Agustín? Hagamos a un lado al cantautor y descríbenos más o menos qué géneros te gustan. Me encanta el rock alternativo. Uh-huh. Me fascina todo esa onda. Me gusta muchísimo también la balada, el pop. Me gusta mucho también el jazz. Me gusta el jazz. Uh-huh. Pero si me das a elegir, yo creo que elegiría el rock alternativo, pop, en inglés, en español, de lo que sea. Me gusta muchísimo, muchísimo. Más que nada, la música que me gusta es... A mí me gusta decirle que es la música que tiene alma, la música que te hace sentir, ¿no? Porque, o sea, esa música que cierras los ojos y sientes cómo la vibración pasa por tu cuerpo, esa es la música que a mí me gusta escuchar y que a mí me gusta crear. Muy bien. Y entonces, ¿a quiénes tomas como ejemplo para empezar a componer? ¿Cómo fue esta primer canción? Primero esta. ¿Cómo fue la primer canción que escribiste? ¿En qué momento? ¿Cómo se te dio? Mi primer canción... Es que, o sea, primera canción que terminé bien, yo creo que sería la de Te Superaré, que es la que ya saqué. Uh-huh. Y hay una larga historia detrás de esta canción. A ver, cuéntanos. No, o sea, la canción habla más que nada de un rompimiento amoroso, pero no es una historia personal. Uh-huh. Sino... Eso dicen todos. No, en serio. O sea, cuando yo iba en secundaria, yo tenía un mejor amigo. Y éramos como muy inseparables. También era músico, guitarrista, y tocábamos siempre. Y él tenía una novia, que eran muy unidos. Y de repente, de un día para otro, terminaron. Y yo lo... O sea, él era muy apasionado. Y yo lo tenía así al lado de mí, como todos los días llorando. Y era como... O sea, no sabía qué hacer para hacerlo sentirse bien. Entonces, pues... No sé, surgió la inspiración y terminé escribiéndole su canción. Entonces, la canción se llama Te Superaré porque yo realmente quería que la superara porque él cambió mucho después de ello. Ok, entonces le fue muy mal después de este rompimiento. Uh-huh. ¿Qué reacción tuvo? ¿Se la mostraste? ¿Cómo fue esto? Sí, se la mostré y realmente le gustó. O sea, yo cuando se la mostré, en el momento que se la mostré, a él le gustó mucho. Pero esto, como te comento, fue hace como 3 años. Uh-huh. Y ya después dejé de tener contacto con él hasta que la subí a Spotify y a iTunes y ya me envió un mensaje que le gustó mucho mi canción y que todo, que muchas gracias. Uh-huh. ¿Y sobre qué acostumbras escribir? Más que nada, me gusta tocar muchísimo el tema de los sueños. Como te comenté al principio de la transmisión, yo me considero un soñador y me gusta mucho, mucho, mucho, mucho hablar de este tema, darle vueltas... Todo, o sea, me encanta este tema de los sueños, de las metas, de realmente para por qué estamos aquí en el mundo y qué venimos a hacer aquí a la Tierra. Entonces, me gusta muchísimo la filosofía, me gusta muchísimo pensar qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, un para qué de las cosas. Mi carrera siempre voy a manejar este tema porque es lo que yo siento que vine a hacer al mundo. Inspirar a los demás a seguir sus sueños, yo cumpliendo el mío. Hablando de los sueños y los sueños que has cumplido, ¿desde cuándo te planteaste este sueño? ¿Ya se te volvió una realidad? ¿Se te está volviendo realidad? Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre perspectiva. Cuéntanos de este sueño. Mi sueño... Bueno, primero te voy a explicar mi filosofía de los sueños. A ver, venga. ¿Vale? Es muy disparatada, pero estoy un poco loco. Así que no me corran de la cabina. Okay. Bueno, para mí un sueño, un verdadero sueño, necesita ser algo imposible. Okay. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque si no es algo demasiado grande, algún día lo vas a alcanzar. Y ese día que lo alcances, vas a dejar de perseguirlo. Uh-huh. Entonces, para mí un sueño nunca se alcanza. Hasta el final. Hasta el final, ok. Realmente hay diferencias entre los sueños y las metas. Y las metas. Ajá. Entonces las metas se alcanzan y hay metas de largo y corto plazo. Ya después, o sea, es que cuando un sueño es demasiado grande, no se puede cumplir así de un día para otro como una meta. Un sueño se puede estar, o sea, como te digo, puede ser un sueño la paz mundial, puede ser un sueño el amor puede ser un sueño cambiar al mundo, cambiar una idea, cambiar un pensamiento, y eso no se puede suceder de un día para otro, ni de la noche para la mañana. Ok, aquí estás marcando de que primero dijiste que el sueño es algo que es inalcanzable. Podría decirse. Y ahora me dices que el sueño es algo que no se da de un día para otro. ¿Cómo es esto? ¿Y para qué tener sueños entonces, desde ese punto de vista, si sabes que es algo inalcanzable? Mira, me quieres poner contra la espada de la pared, ¿no? Pero no, no te preocupes. No lo vas a lograr. No lo lograrás, no, esta vez. Bueno, dije que al principio comenté que para mí los sueños necesitan ser algo inalcanzable. Porque si no es algo inalcanzable, nunca dejarás de pelear por ellos. Uh-huh. Me preguntas, ¿para qué tener sueños? Si es algo inalcanzable. Si es algo inalcanzable. Uh-huh. Por la necesidad. O sea, entonces, mira. Tranquilo. No, estoy tranquilo. No te va a pasar nada. A ver, ajá. Ok. Es más que nada un pensamiento de por qué te despiertas todas las mañanas. O sea, cada vez que te despiertas, ¿por qué lo haces? Si no tienes un para qué de las cosas. Yo fui al casting de La Voz México. Uh-huh. Y no me aceptaron. Y yo tenía mucho miedo de que no me aceptaran. ¿Por qué? Porque sentía que me iba a derrotar y que me iba a desmoronar por dentro, ¿no? Pero ese día entendí que cuando me dijeron, o sea, empecé a cantar y a los 2 segundos me dijeron, no, gracias, hasta Dios, adiós, y me corrieron. Y fue como, o sea, ese momento sentía un hambre por crecer, por cumplir mis sueños, que no me la quita nadie. Y por eso vivo, porque tengo hambre de cumplir mis sueños. Entonces, sí, puede que mi sueño sea muy grande, mi sueño es cambiar al mundo. Pero todos los días me despierto sabiendo que lo puedo cumplir. Algún día. Tengo toda una vida por delante. Tengo 18 años. ¿Cómo es que alguien pudo lograr algo como John Lennon? Darle un mensaje al mundo de amar. ¿Cómo es que alguien logró algo como Michael Jackson? Darle un mensaje de paz mundial. Cualquier persona puede hacerlo. Y yo siento que Dios me dio un don para alcanzarlo, para dar un mensaje, porque ya no tenemos nadie de ellos. Ya no tenemos un John Lennon que nos hable de amor, no tenemos un Michael Jackson que nos hable de paz. Ahora, ¿qué tenemos? Justin Bieber que nos hable de que si no tienes swag no eres genial. Eso no es un buen mensaje para dar a la juventud. Y los artistas actuales no se dan cuenta del poder que tienen sobre las mentes jóvenes. No se dan cuenta del poder que tienen en el mundo para cambiarlo. Así que mi sueño sí es cambiar el mundo. Y tengo toda una vida por delante. Y sé que puedo. Y vas a lograrlo mediante el don que te ha dado. Así es. Me llama mucho la atención porque realmente estás muy chico. 18 años, ¿no? Vas empezando como que a ver todo, ¿no? Como que sí, ¿no? Y más por aquella idea que se tiene que los hombres maduran más lento que las mujeres y no sé qué. Pero tú a tus 18 años yo te escucho y ya eres un chavo que está más consciente de las cosas, ¿no? Incluso más consciente que tus contemporáneos, que igual están pensando en cantarle a quién sabe qué, y tú ya estás pensando en promover y en cambiar el mundo. Y obviamente sabes que solo no lo vas a lograr, que tienes que aliarte de alguien más, ¿no? Para hacerlo. Muy bien. Pues deleítanos con alguna de tus canciones. No sé si quieras la que está ahorita, como tú gustes. Yo creo que sí esa, ¿no? O si quieres, a ver, la que tú gustes. Estamos tocando este tema. Ajá. Voy a cantar una canción sobre el tema, sobre los sueños. Esta canción se llama La Colina del Cielo. Y la letra es un poco disparatada, pero si le pones atención, yo creo que sí le vas a entender. Bueno, dice algo. ¿Escuchas así? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Mm. cantar y yo lo escucho aullar. Y siente un aura hablar de su libertad, de mi libertad. Sombras está siete pasos atrás, siete pasos atrás. Oh, y el lobo quiere más, y el lobo va a cazar en la colina del cielo. Yo debo buscar. Oh, él debe buscar. Después de tanto andar, mi lucha sigue más. Tengo al cielo en mi altar, un miedo al dominar, sin ganas de escapar, porque no puedo amar. Oh, el valle de las sombras está siete pasos atrás y no volveré más. No, y el lobo quiere más, pues mi alma cazará en la colina del cielo. Yo debo triunfar. A un corte musical y volvemos con más de Agustín Nava. Vamos con Jeremías, poco a poco, ¿verdad? Volvemos. Si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Ah. contaré, entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad. Dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Te quiero sí, te quiero no, me pongo loco. Viene el sueño de sus pensamientos. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Sí, señor. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren dándosete bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Estamos aquí de vuelta en La Cita. Ya iba a decir el otro nombre del anterior programa. Bueno, de todos modos es mío, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí de vuelta en la cita. Estamos con Agustín Nava y nos está comentando un poco sobre toda su trayectoria y cómo es que se inicia en este gran ámbito del arte. Nos comentabas también al principio del programa que te gustan otro tipo de disciplinas en el arte. Cuéntanos un poco sobre qué contacto has tenido con ese tipo de disciplinas. Me gusta muchísimo, muchísimo. Es que te comenté que me gusta también el teatro, ¿no? Uh-huh. También me gusta el cine de arte. Uh-huh. Me gusta muchísimo el cine. Y la filosofía también me gusta. Muchos de estos temas, más que nada, como que tuve contacto con ellos en mi preparatoria. Ajá. Uh-huh. Porque estoy estudiando en una prepa que es un bachillerato con una carrera técnica en artes escénicas. Entonces, sí nos inculcan muchísimo estos temas del arte, del teatro, del cine. Y realmente como que me picó, ¿no? Me gustan mucho esos temas. Bueno, hablábamos también sobre todo lo que son los sueños, lo que son las metas. Ya hablamos un poco sobre los sueños y cómo es que tú los describes. Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus metas? Mis metas. Estás muy chico como para pero bueno, me imagino que sí has cumplido ya varias de tus metas. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, más que nada como metas cumplidas. Tengo muchas, como digamos, alcanzar ya los 2,000 seguidores, ya como era una meta hace poco. Wow. Y justo hace poco, esta semana los cumplimos. Y ya, tenemos 2,100. Déjenme soñar, es mucho para mí. Sí, también cosas que como podría considerar una meta o más que nada como un regalo, uh-huh, sería como que mis fans o bueno mis seguidores, uh-huh, me entiendan y me apoyen y me enseñen. Me gusta, o sea, como el tema de mis fans, yo no las considero fans. Y sí, sí ves que a muchas fandoms o familias de artistas se ponen nombres como, digamos, de Mario Bautista, Bautisters. Uh-huh. Se ponen el nombre del artista como Directioners, One Direction. A mí se me hace una tontería ponerle tu nombre a un grupo de chicas que les gusta tu música o chicos que les gusta tu música si no es algo importante para ti, porque mis fans yo las considero que son como mi gasolina para seguir adelante, y el nombre que les puse necesita ser algo profundo para mí y que fuera algo profundo para ellos. El nombre que le puse a mis fans es muy extraño, uh-huh, al principio es difícil de pronunciar, pero ya después le agarras. A mis fans les digo Somnium Pugnators. Ajá. Viene del latín y okay, significa luchadores de los sueños. Muy bien. Entonces, sí, es como un significado importante para mí y importante para ellos. Entonces, pero no he contestado tu pregunta, no sé. ¿Qué metas tengo? ¿Qué metas he cumplido? Más que nada, una meta también importante era trabajar ya en el estudio, trabajar, grabar, uh-huh, como muy seguido, y esa la he cumplido porque pues voy mucho al estudio, trabajar en el disco, ya sacamos el primer sencillo, es una meta que cumplí también, que creí que no iba a ser muy, muy fácil de cumplir, pero si hay trabajando duro, pues sí se puede cumplir. También una meta que tengo ahorita es ya terminar la preparatoria y ya irme a México a trabajar, a estudiar y a promocionar el disco. Muy bien. ¿Qué piensas estudiar? Música. Música. Y ya se me barrieron las otras dos preguntas que te iba a hacer. Respecto a tus fans, ¿qué o seguidores de tu trabajo, uh-huh, vaya, ¿no? Porque tampoco me gusta llamarles fans. Sí, exactamente. ¿Qué compromiso tienes con toda esta gente que sigue tu trabajo día con día? ¿Compromiso hacia ellos? Uh-huh. Más que nada sería como enseñar y aprender de ellos, porque yo tengo muchos ideales que quiero que entiendan, ¿no? Porque hay veces que seguidores muy pequeños me siguen y como que nada más me siguen porque soy un chico bonito que canta, ¿no? Como muchos. Pero realmente yo lo que quiero como sería como inculcarles que piensen mucho. Me gusta mucho, como tú dices, fans, se me hace una palabra muy fea porque como que piensas en fans y piensas en un grupo de niñas locas que no piensan y que solo siguen todo lo que dice un artista. Y eso es algo que en lo que estoy en contra, ¿no? Porque yo veo muchas fandoms, muchas fans que solamente defienden a un artista que ni siquiera tiene como una filosofía de vida, uh-huh, y lo único que hace es cantar y ellas lo admiran y lo aman y dicen que es perfecto y es como de, o sea, y todo lo que dice él es la verdad pura, sin ningún rodeo. Y me gusta mucho decirle a mis fans que siempre duden de todo lo que diga, uh-huh, ya sea porque mi mentalidad puede que les agrade, uh-huh, o puede que no, pero siempre duden de lo que digo. ¿Por qué? Porque quiero que piensen y no que me den la razón en todo lo que digo. Digamos como lo de los sueños, es mi filosofía de los sueños. Lo que tú puedas aportar, lo que tú te pueda gustar de esa filosofía, tómalo y quédate. Y lo que no, bótalo. Y tú haz tu chile con mole y crea tu filosofía de tus sueños. Tengan su propio criterio, es lo que yo quiero, es lo que yo me comprometo, podría decirse, que crear gente, o bueno, dar una idea de que la gente tenga su propio criterio y que no solo sigan ciegamente a los demás o ciegamente a un chico bonito que canta, porque hay mucha gente que lo hace, uh-huh, y no tienen ni idea de lo que de lo que están siguiendo, ni de la mentalidad que están siguiendo. Y muchas veces son productos de la industria, ¿no? Exactamente. Es ya un chavo que lo vieron atractivo, como dices tú, y ni siquiera es su voz. O sea, está producido hasta el más no poder. Las canciones obviamente no son de ellos. Y pues es un producto colocado en el mercado para que funcione, ¿no? Entonces no hay esta conexión con los seguidores del trabajo, con el artista. Uh-huh. Ahora, ¿qué piensas? Bueno, tenía otra pregunta. Uh-huh. Primero, para que no se me olvide. ¿En qué momento es que tú decides ya hacerlo más oficial, de empezarte a dedicar a esto? ¿Y en qué momento decides pues ya llevar al proceso de la venta, por así decirlo, corrientemente, vulgarmente? Cuando decides, ¿sabes qué? Voy a cobrar por lo que hago porque me lo merezco. ¿En qué momento es? Porque muchos dicen, es que la cultura no se puede cobrar, sacar provecho económicamente la cultura, cuando no es cierto, ¿no? Porque realmente es un trabajo que estás haciendo. Entonces hay que como que hacer una reestructuración de este pensar y entender que es un trabajo como cualquier otro y que también merece una paga. Así es. ¿En qué momento lo decides? Más que nada, no fue una decisión, sino una necesidad. Sino, yo lo que quiero, como te comenté, yo lo que quiero no es el dinero, sino dar el mensaje. Y para llegar a dar el mensaje necesito algo llamado fama. Y eso se consigue con dinero, generalmente, o con palancas, o como quieran ponerle. Y el estudio de grabación no es gratis. Entonces, si yo estoy haciendo mi música y me cuesta mucho dinero, me hace un gasto económico muy cañón porque los estudios de grabaciones salen muy caros, pues realmente tengo que tener un sustento económico. Uh-huh. Entonces no es como una decisión como en sí, sino es como una necesidad. El dinero, o sea, no es un objetivo, es un medio. Exacto, muy bien. Pues vámonos a otra de tus canciones. Antes que nada, quiero mandar saludos a Patricia Mercado. Saludos, escuchando el programa La Cita, un abrazo para todos. Ivette Lavín dice, Agustín, te admiro. Ahí está. También Judith Álvarez manda saludos. Patricia Mercado, Sol Blue, Alex Martínez, Cesarín, Judith Álvarez, Elizabeth. Ahí están más o menos algunos de los saludos. Déjame, busco por acá los demás. Se está atorando un poco. ¿Con cuál vas a tocar ahorita, Agustín? Pues si quieren puedo tocar la de Te Superaré. Ajá. Que es la que tienen en cabina. Sí. Pero vamos a hacer una versión acústica. A ver. ¿Vale? Venga. Porque escuchas Radio Independiente. Nada más. La versión de estudio. Pues vamos a ver. Ya no sé qué nos pasó. Solo sé qué sucedió. Nos falló. El mundo se derrumbó. La mirada sin calor. De mi rostro sin amor. Es lo que se sintió. Al venir el desamor. Ya no sé qué hacer. Siento olor a miel. Ni el calor de ayer. Debo de crecer. Tú eres del ayer. Yo te superaré. Yo yo te superaré. Yo te superaré. Oh, oh, oh. Yo te superaré. Yo te superaré. Oh, oh, oh. El sentimiento de dolor, el rompimiento en corazón. No entiendo cómo voy y recupero la razón. Me miras al caminar sin el dolor atrás, te pude superar. Yeah, te pude superar. Oh, yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y para que no se queden con las ganas, vamos a escuchar este tema, no ahorita, al final del programa. Va. Este, de estudio, ¿no? Vámonos a otro corte musical. Vamos con Fer Torres, Caldo de Pollo. Volvemos con más. Para mi gente, mi único juguete es la esta guitarra, pero basta para no perder al niño que se empeña en seguir su camino, hacer mil canciones sin bajar esa mirada y volar en mi bici hasta la luna, explorar en ella cada nube. Papá, y regalarle un beso. Si sigo soñando hacer fortuna, es para que mamá se quede en casa. Todo el día comer caldo de pollo. Todo el día comer caldo de pollo. Todo el día comer caldo de pollo. Mientras me besa y abraza. ¿Quieres más? Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. ¿Dónde estás? Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y acabamos de escuchar a Agustín Nava con... ¿cómo se llama la canción? Esta era Lamentos de... no, Lamentos era... Lamentos. Sí. Todavía está cambiando el nombre. Sí, aún le estoy cambiando el nombre. ¿Para cuándo el disco, Agustín? Porque así como que ya urge, ¿eh? Ya urge, ¿verdad? Ya. Yo creo que para finales de julio o a principios de agosto. Ya, próximamente ya, ya está. Muy bien, perfecto. Tenemos también saludos para Angie y para Annie Ortiz, para Verónica Mariscal, que es también cantautora de aquí de Morelos. Y ya publicamos tu página en los distintos grupos de, que tenemos para que pues, se puedan unir a tu trabajo. Sí, gracias. Cuéntanos ahora algunas anécdotas que tengas. Anécdotas. Pero, ¿cómo de qué? O sea, pues sobre tu música. Algo que te haya pasado, algo... ¿Ya cantas en público? Yeah. Ok. ¿Dónde cantas? Pues donde se me dé la oportunidad uh-huh. y me abran las puertas, uh-huh. yo puedo tocar. Y la verdad, últimamente uh-huh. me he ido... Eso sí es como una buena anécdota. Uh-huh. Me he ido a tocar al centro, okay. aunque me corran los inspectores. Yo he ido a cantar al centro a veces, los sábados o los domingos. Y más que nada... En vez de pedir como dinero o limosna, como muchos nada más van por eso, a mí me gusta sacar a la gente del trance uh-huh. en el que están en la calle, ¿no? Porque si te das cuenta, en el Zócalo parecen todos zombies. Uh-huh. O sea, caminan todos como así, X. Y lo que yo hago es cantar con todo el sentimiento y voltear a ver a cada una de las personas que va cruzando enfrente de mí, voltearla a ver a los ojos y sacarle una sonrisa y sacarla de su trance por unos 3 segundos mínimo, que puedan como despertar un momento, y es algo que no lo cambiaría ni por todo el dinero. O sea, ese sentimiento de que puedo hacer algo y que mi música le afecta a otras personas como me afecta a mí, no lo cambiaría por nada. ¿Has recibido algún comentario de la gente que te escucha en esos lugares? Muchos vienen y me agradecen, más que nada porque les transmito el sentimiento que siento. Y bueno, también me han corrido del centro. Los inspectores llegan y me dicen, levanta tus instrumentos o le voy a llamar a la patrulla. Y es como, bueno, ni modo, adiós. Pero más que nada, comentarios no tanto, sino agradecimiento. Y si no me lo dicen con palabras, me lo dicen con una mirada. Se me hace raro esto que digas de los inspectores que te dicen que te uh-huh. levantes y que te vayas, cuando hay otros grupos de músicos que están tocando ahí como si nada y yo los veo horas. ¿De qué se trata? ¿Es un permiso? ¿O qué? Creo que sí tienen un permiso que se los da el ayuntamiento. Ok, y obviamente es un billete de por medio. Es un billete. Ok, fíjate, esto no lo sabía y dije cualquiera puede irse. Yo tampoco, por eso me sacaba de onda siempre que me corrían. El apoyo familiar siempre lo he tenido. ¿Cómo ha sido? Ok, platícanos un poco más de esto. Siempre lo he tenido por todas las partes, aunque sea extraño porque pues como te comento, en mi familia no se dedica nadie a este medio. Uh-huh. Como siento apoyo incondicional por parte de mis dos familias. Y todos me dicen lo orgullosos que están de mí. Y me encanta. Me da mucha fuerza para seguir. Y yo sé que si lo logro, estarán igual de orgullosos. Y si no lo logro, estarán igual de orgullosos. Porque sé que saben que estoy dando mi mayor esfuerzo. A eso iba. ¿Qué tan importante es para los jóvenes o incluso para cualquier ser humano el tener el apoyo de alguien que te diga, síguele, aunque no lo logramos, hay que echarle ganas? ¿Qué tan importante es, tanto para ti como para cualquier otra persona? Siento que es importante, pero no lo más importante. Uh-huh. Porque en cierta manera eso es como pedir una aceptación, hacer las cosas para requerir la aceptación de tus familiares, requerir la aceptación de tus amigos, de alguien que admiras, y la única aceptación que necesitas es de ti mismo para poder salir y hacer las cosas y no tener miedo a cumplirlo. Realmente la mayor inspiración que te puedes dar no son los comentarios de los demás, no es el apoyo de los demás, es el apoyo que tú mismo te aportas en tu trabajo. ¿Qué estudios tienes en cuanto a música? Pues tomé un semestre en el SEMA, tomé un semestre en la Salle, en canto. En el SEMA tomé guitarra, pero pues te meten de todo. No podría darte como un nivel, así como nivel primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, no. Porque la mayoría de lo que he aprendido ha sido por clases personales, personalizadas, particulares, academias que no tienen semestres, que no tienen este conteo, ¿no? De, uh-huh, de educación. Pero sí, yo sé que me falta muchas cosas por aprender, pero estoy dispuesto a aprenderlas. Y ahí voy. Saludos también para Neyo Stark. Y hablando de los estudios y esto, nos comentas que tienes cierto grado de estudios en escuelas de música. Uh-huh. Pero además me imagino que tú has estudiado por tu parte. Y ¿cómo es este aprendizaje? ¿Alguien te ha ayudado? ¿Tú eres de oído? ¿Cómo es? Al principio era autodidacta. Uh-huh. En la voz siempre fue entonado. Uh-huh. No tuve mucho problema. No tuve mucho problema y eso es algo que como que más que nada me dio el valor, ¿no? Como de, si ya tengo la voz, ahora necesito perfeccionarla, tener toda la teoría, tener toda la base, tener todo. O sea, no solamente tener un color de voz bonito, también hay que aprender a dominar la voz que tienes, ¿no? Porque en mi punto de vista, cualquier persona puede cantar. Uh-huh. Y lo único que necesita... Es que no me has escuchado, por eso tengo tu opinión. Lo único que necesitan son mejorar unos detallitos, a lo mejor en entonación, a lo mejor en afinación, a lo mejor en tu respiración, en colocación. Hay muchos, muchos detallitos en los que mejoras, y las clases de canto son lo mejor. Muchísima gente me pide consejos para cantar. Dicen, ¿cómo aprendiste a cantar? O enséñame a cantar. O dame un consejo. El único consejo que les puedo dar es ir a clases. Realmente hacen maravillas las clases. ¿Por qué? Porque te enseñan tus errores y cómo corregirlos. Porque no hay gente que cante mal. Solo son muchas mañas acumuladas. Entonces tengo muchas mañas. Ian Sednare, bueno, tú sabes cómo se pronuncia, dice felicidades a Gus. Sí, ya sé quién. Ok. ¿Con cuál otra canción vamos? Si quieren, ya podemos tocar un cover, porque tampoco quiero regalar todas, quiero dejar unas cuantas canciones al anonimato, ¿no? Para el disco, para que pues no terminen ya diciendo, ya, ¿para qué lo compro? Ya la escuché todo en la radio. Venga. Vamos a ir con algo completamente diferente, algo en inglés. Okay. Y vamos con un mashup. Es rock alternativo, es Oasis con Wonderwall y Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Venga. Y bueno, es completamente diferente a lo que estamos tocando. Mm-hmm. Be the day that they're gonna throw it back to you. Right now you should've somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire on your heart is out. I'm sure you had all before, but you never really had a doubt. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Oh, yeah, yeah. And all the roads they have to walk a winding, and all the lights that light away are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Oh, because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you might wonder why. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, lonely is home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Don't know where it leads, I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up my shadow, the only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish somebody there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. separan al tomar una vía que sepa lo que quiere uno en verdad. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. On a cloudy day. Estamos de vuelta en La Cita. Acabamos de escuchar a Marcos Cadena con Mundos Distintos y entramos ya al último bloque del programa con Agustín Nava. Agustín, ¿tienes manager? ¿Quién dirige tu carrera? Pues actualmente no tengo un manager, pero ando en busca de uno. Ok. Sí. ¿Qué tiene que tener ese manager? Más que nada entender mi filosofía. Uh-huh. Y muchas ganas de triunfar. Ya sabes a dónde lo vas a llevar, ¿no? Ya, dice, ya conmigo ya. Y bueno, ya para cerrar el programa, cuéntanos, como que no tan breve, ¿en dónde te ves dentro de 5, 10, 20 años? Vamos con lo de las metas de nuevo. Uh-huh. Bueno, en 5 años. Realmente en 5 años yo creo que ya voy a tener la carrera más despegada que nada. O sea, Yo siento que a partir de ahora, en 5 años, ya voy a tener una carrera muchísimo más. O sea, voy a estar más preparado porque voy a seguir estudiando en lo que esté trabajando en la carrera. Voy a seguir estudiando y me voy a preparar más. Y en 5 años yo me considero ya como muchísimo más grande que actualmente ahorita estoy. O bueno, o como se quiera decir. Realmente me imagino en 5 años ya con una carrera posicionada. Ya no solo como siendo el niñito que quiere ser cantante. Uh-huh. Que ya no me vean así. En 10 años. En 10 años yo sí me veo ya como artista más internacional. Ya promoviendo mi música, no solamente en México, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Como escucharon también, me gusta mucho el inglés, entonces sí quiero hacer música en inglés también y promoverla en todo el mundo, porque el inglés es uno de los idiomas más hablados. Uh-huh. Entonces sí, me gustaría también ser un artista gran talla, no solamente quedarme en un idioma, sino avanzar. ¿Y en 20 años? ¿Y en 20 años? Yo siento que voy a estar dando completamente. ¡Ay! Ya me vi. En 20 años. Además de eso, no, en 20 años yo realmente siento que voy a estar con una filosofía completamente más desarrollada, con muchísimas más tablas, con más bases intelectuales, como para poder hacer un cambio. Y intentaré hacer algo por el mundo y por más que nada por el pensamiento que se maneja. Muy bien. Arturo Ángel Mendoza también te manda saludos. Y ya por último, ahora sí, ¿qué has aprendido en todo este tiempo? ¿Qué he aprendido? Uh-huh. Es que he aprendido muchas cosas. Me lo pones... Ahora sí me pones contra la espada y la pared. A ver, ¿qué te digo? Es que son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Como en este corto lapso de tiempo he conocido muchísimos artistas que me han enseñado muchas cosas. He conocido muchos seguidores que me han enseñado muchísimas cosas. Pero lo que más he aprendido y lo que más quiero llevar en cuenta es que no se rindan y no piensen en un plan B. Y yo no pienso pensar en un plan B. Y si me muero persiguiendo un sueño, No le veo nada de malo, realmente. No encuentro una mejor manera de morir. Yo creo que eso es lo que más me aferro en la vida. Muy bien. Pues ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Agustín, por haber aceptado la invitación y ojalá sea la primera de muchas veces más. Y pues ya sabes, tienes la invitación abierta para cuando presentes el disco. Se los voy a traer. Perfecto. ¿Nos vamos con la canción de estudio o quieres tocar otra y después la canción de estudio? Como gusten, ¿no? Tú dime. Bueno, vamos a cantar una última canción que escribió un profesor mío. Uh-huh. Así que se llama Piel Canela y me gustaría que la escucharan. Venga. Quiero dame un poco de tu amor, un poquito de calor, porque el tiempo se nos va y nunca más regresará. Y nunca más regresará. Y nunca más regresará. Gracias a ti. No, gracias a ti, Cris. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todo el grupo de tus seguidores, a tu mami también por estar aquí. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Cristian García. Los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, aquí en La Cita con Dulce de la Vida. Nos vamos con el tema de estudio. ¿Cuál sí, es? Te superaré. Te superaré. Y después nos vamos con Rick Marsh. ¿Cómo se llama la canción? Víctor. Si no encuentras la manera. Hasta la próxima. y yo, el próximo martes a la misma hora. No sé qué nos pasó. Solo sé qué sucedió. El destino nos falló. Mi mundo se derrumbó. La mirada sin calor. De mi rostro sin amor. Eso es lo que se sintió al venir el desamor. Ya no sé qué hacer sin tu olor a miel ni el calor de ayer. Debo de crecer, tú eres el ayer, yo te superaré, yo te superaré. Yo te superaré, oh, oh, oh. Yo te superaré. Mucho tiempo te lloré, solo lágrimas gasté, solo lágrimas gasté. Ahora que el pasado fue, mi vida yo viviré, mi vida yo viviré. Ya no sé qué hacer sin tu olor a miel ni el calor de ayer. Debo de crecer, tú eres el ayer. Yo te superaré, yo te superaré. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Si la vida te golpea y no encuentras la manera adelante, dudes de ti mismo. Elige bien tu destino. Siempre, yeah. Mira hacia adelante y no dejes que un instante te destruya por completo. Nosotros.